Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el cuarteto transversal o ex cuarteto de flautas Tango del Falla es un cuarteto conformado por flautas de distintos registros que viene trabajando desde 2016 en el trasvasamiento de versiones, timbres y estéticas de las orquestas típicas a la flauta traversa. Sus integrantes son Manuel Altamirano en flautas, Paula Di Pardo en flautas, Bárbara Streicher en flautas y Victoria Polti en flautas, dirección y arreglos. Escucharemos al cuarteto transversal desde su disco Estilos del 2022, la canción de Julián Peralta, Chiru. Amigos del Canto y la Palabra, hoy les hablo de Esther Phillips, nacida un 23 de diciembre de 1935 y fallecida un 7 de agosto de 1984. Fue una cantante estadounidense de R&B y era una cantante versátil que interpretó también pop, country, jazz, blues y soul. Nació con el nombre de Esther Mae Jones en Galveston, Texas, Estados Unidos. Sus padres se divorciaron cuando ella era una adolescente y divide su tiempo entre su padre en Houston y su madre en la zona de Watts, en Los Ángeles. Fue llevada a cantar en la iglesia y era reacia a entrar en un concurso de talentos en un club de blues local, pero su hermana insistió. A la edad de 14 años ganó el concurso de talento amateur del año 1949 en el Barrel House Club, propiedad de Johnny Otis. Otis estaba impresionado tanto con ella que grabó para el sello Modern Records y la incorporó en su Traveling Reboot. Más tarde asumió el apellido Phillips, al parecer inspirado por un cartel en una estación de gas. De ahí en adelante siguió una carrera musical con su enorme talento y su versatilidad y además una discografía que no era demasiado extensa, que comienza ya por 1963 y finaliza en 1981. Hay algún disco posterior allá en 1986 editado después de su muerte, como dije, en 1984. Pero el disco que hoy nos ocupa se llama Alone Again Naturally, grabado en 1972, y es un punto de partida perfecto para las personas que son nuevas en su música. El álbum muestra su voz claramente ahumada, que es lo suficientemente áspera como para seguir siendo sexy. No pensés que en Janis Joplin, pero tampoco en Aretha Franklin, con el respaldo de una banda de estudio de estrellas. Es un buen álbum de la ecléctica y talentosa estrella del alma, dirigido por el productor de jazz Taylor, creado y grabado con un elenco estelar de músicos de fusión, de soul y de jazz como George Benson o Maceo Parker, Ron Carter y Billy Cobham. Esto es, digamos, de nuevo, a principios de los 70. Taylor creó un sonido adaptado a la música pop y soul, poniendo las apasionadas voces de Phillips en ritmos suaves y suaves de soul jazz. Escucharemos a Esther Phillips desde su disco Alone Again Naturally de 1972, la canción de Billy Withers, Use Me, Úsame. El canto y la palabra.